Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Rebeldes estereotipos. 2 horas para compartir. Compartir es bueno. ¿Te gustó esto? Me encantó esto. Pensé que ibas a entrar cantando chin, pero chin. Veo que has madurado, te felicito. He madurado, sí, lo que acabamos de escuchar, la gran pérdida de energía. El tema Du se llama. Discazo a todos aquellos que se lo quieran bajar, pueden ir a lagranperdidadeenergia.bandcamp.com. ¿Viste esos discos que vos los ponés y te vas a hacer algo y te relajan? Sí. Bueno, sí. Es de esos discos, todo instrumental y muy potente. Quedó fuera del collage, no del collage, quedó fuera del resumen. Del, claro, de lo que nosotros analizamos del collage. El tema de la mega minería tiene que ver con la columna que estamos por inaugurar en este 2012. Con Carlitos Vicente, que en un ratito va a estar con nosotros. Quedó afuera el tema, no solo de la megaminería, sino me parece más sobre la militancia en contra de la megaminería. Y la cuestión de cómo tiene, no sé si la mala suerte o qué desgracia, que los grupos antiminería hayan quedado del bando de enfrente de la Cámpora y de toda la nueva ola de militancia popular, antimonopólica y anticorporaciones, porque las mineras son claramente corporaciones multinacionales que se dedican a exquilmar los suelos. Y qué pena que esos grupos antiminería hayan quedado de la vereda de enfrente de la Cámpora, porque la Cámpora resulta que es la nueva camada de jóvenes militantes populares, pero que defienden a las grandes mineras en contra Ponele que son jóvenes militantes populares. Bueno, pero ponele que lo son, que hay una nueva efervescencia militante, que ponele. Sí. Pero así como dijimos alguna vez que celebramos la actitud del gobierno nacional con respecto a Malvinas y que me parece que la estrategia que está haciendo adelante con Malvinas es buena, repudiamos fervientemente al gobierno y al silencio de la militancia con respecto a la aplicación de la ley antiterrorista para los habitantes de las provincias cordilleranas que luchan contra la megaminería y justamente la actividad minera y el respaldo de la actividad minera del gobierno nacional. Ahora tenemos apertura de columna y venimos con Carlitos. Ah, estamos con todo. Qué lindo, Carlitos. Hola, soberanía alimentaria. Hola, biodiversidad. Hola, resistencia. Con Carlos Vicente de Grain. Hola. Y ahora sí, una de las columnas que más placer nos da tener aquí en Rebeldes Estereotipos, no solamente porque lo queremos mucho, sino porque sabe bocha, es nuestro amigo, nuestro compañero Carlos Vicente, que telefónicamente se hace presente aquí en Rebeldes Estereotipos. Carlos, buenas tardes, te saluda José, estoy aquí con Hernán. Buenas tardes, José y Hernán, un gusto empezar el año con ustedes, y bueno, lamentando no estar ahí en persona, pero viene una semana muy agitada de actividades en Buenos Aires y preferí, y tenía por otras cosas que quedarme acá en Marcos Paz, así que desde acá presente. Conferencia especial para la soberanía alimentaria de los movimientos y organizaciones sociales de América Latina. Debo decir, nobleza obliga, que al primero que escuché hablar de soberanía alimentaria es a Carlos Vicente, pero yo lo escuché, que soy un caído del catre. Seguramente hay muchas organizaciones y grupos campesinos y de pueblos originarios que es, digamos, que tal vez su quinta esencia sea la soberanía alimentaria, pero Carlos es el primero que por lo menos lo escuché hablar al aire en esta radio y va a participar de esta conferencia especial. Así que, Carlos, nos gustaría que nos adelantes algo de eso. Si pueden subirme un poquito el volumen para que escuche un poco más de acá, pero sí, exactamente. No solo voy a participar, sino que junto con el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Foro Nacional de la Agricultura Familiar, el MAELA y RAPAL, estamos organizando esta conferencia que se va a hacer entre el día jueves y el próximo domingo, con algunas actividades previas, como una reunión del MAELA que está comenzando mañana mismo, un encuentro de mujeres rurales que se va a hacer el día miércoles en el Bauen, coordinado y llamado por la Marcha Mundial de las Mujeres y por la Vía Campesina. Y bueno, y esta conferencia que se hace en realidad en ocasión de que hacia fin de mes se va a hacer, o sea, desde el 26, justamente cuando nosotros terminamos nuestra conferencia, se va a hacer una reunión regional, la conferencia regional de la FAO se va a hacer en Argentina, con bastantes novedades, porque es muy probable que Argentina asuma la dirección regional de la FAO en el momento en el que José Graciano, que es el director regional, fue hasta el año pasado, ahora asume como director general de la FAO en Roma. Y esto, bueno, tiene importantes significados. Y bueno, como siempre, mucho más allá de difundir la soberanía alimentaria desde Grain y Acción por la Biodiversidad, un término que acuñó la Vía Campesina en Roma en 1996, justamente contrarrestando a la FAO en su propuesta de seguridad alimentaria. Y bueno, seguimos en ese mismo camino, insistiendo en que los pueblos no necesitamos seguridad alimentaria y que se distribuya comida, sino tener la posibilidad de producir nuestros propios alimentos, ¿no? Estamos hablando con Carlos Vicente, miembro de Biodiversidad en América Latina, biodiversidadla.org y miembro de Grain, charlando sobre la próxima conferencia especial para la soberanía alimentaria. Carlos, algo que ha pasado también y que me gustaría saber tu opinión, algo que ha pasado en este verano, más particularmente una nota que salió en Telam el 28 de febrero, es que a través de una alianza público-privada, el CONICET y la Universidad Nacional del Litoral licenciaron por 20 años una patente, ¿está bien?, que promete dar mayor rendimiento a los cultivos de trigo, de maíz, etcétera. Y, oh casualidad, nos llamó la atención que una de las empresas involucradas en esa patente son los Grobo, empresa que es propiedad de los Grobo Copatel. No sé si estabas al tanto de esto, si lo venís siguiendo. Sí, por supuesto, es algo que no solo estamos al tanto, sino que no me he cansado de mandar un mail aclaratorio que no fue de mi autoría, sino de la autoría del doctor Andrés Carrasco, que con toda la autoridad científica que él tiene, de haber sido director del CONICET y ser el director del Laboratorio de Embriología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, aclara muchos de los términos de esta patente. Y bueno, hay muchas cosas que poner y en claro y dar a luz. En primer lugar, que no es un descubrimiento ni nada, ni algo nuevo. Es una patente que el descubrimiento de la doctora Chan, que es quien hizo la investigación, nace en el 2002 y luego se amplía con investigaciones que se hacen en el 2007. No tiene que ver con mayor productividad, tiene que ver específicamente con resistencia a la sequía y al estrés hídrico, y se ha salido a difundir como la patente de la biotecnología nacional y popular, digamos, en términos de que frente a Monsanto nosotros estamos haciendo nuestros propios desarrollos biotecnológicos y vamos a tener estas semillas para ofrecer al mundo, con cifras así enormes que difundió el gobierno nacional de las regalías que nos va a dejar, ¿no? Todo esto tiene bastante de fantasía, porque que sepamos, y esto el doctor Carrasco, como digo, como investigador del CONICET lo dice, es muy probable que ni siquiera todavía haya semillas que se hayan probado con estas características. O sea, hay todo un camino de experimentación que, según el anuncio público, hablan del 2015, pero es muy probable que sean muchos más años. Pero lo que más a uno lo hace dudar es que los transgénicos, en realidad, porque se trata de hacer transgénicos que introduzcan este gen, no han cumplido con ninguna de sus promesas, y después de 20 años seguimos teniendo transgénicos que son resistentes al glifosato y que producen la toxina BT, nada más. Entonces, suena, como digo, a un intento de poner en la mente de la gente la creencia de que vamos a poder desarrollar transgénicos liberándonos de Monsanto, cuando en realidad, como vos decís, esto es una investigación que hizo desde el sector público, pero que la patente se hace en conjunto con Bioceres, que es una empresa de la cual el propietario es Gustavo Grobo Copatel, del grupo Los Grobo, pero además en asociación con un laboratorio de los Estados Unidos es que se tiene la patente y se va a intentar avanzar y experimentar para ver si se logra este producto. Y además, dejando de lado todas estas falsedades que se transmitieron en el mensaje, es muy importante remarcar que esto, ¿para qué va a servir, no? En todo caso, si funcionara, y es para avanzar con monocultivos en la Patagonia, en el Chaco, en el Impenetrable, en todas las zonas áridas y con poco agua y con pocas precipitaciones que tenemos en Argentina. O sea, para seguir destruyendo el resto de nuestro territorio con soja, maíz transgénico, etcétera, ¿no? Un comentario, si podés, Carlos, te pedimos con respecto a la puesta en el tapete de nuevo con respecto a la actividad minera en este verano, que con respecto a Famatina, la Lumbrera, no solo la actividad minera, sino la lucha contra la minería y la aplicación de la ley antiterrorista para algunos de los manifestantes que están en contra de la minería. Mirá, yo creo, y justo escribí hace poquitos días una nota por la promesa de vuelta del Expreso Imaginario que anda dando vuelta por ahí, Jorge Pistocchi me pidió una nota y justo habíamos estado escuchando una noche anterior a un grupo maravilloso, que no sé si han escuchado ustedes, se llama La Fuente, que volvió a tocar ahí en La Perla del Once, y escribió una nota en la que ellos escribieron un requiem para la civilización incaica en 1977, donde hablaban de una matanza de pueblos originarios en Cajamarca por la época de la conquista, ¿no? Y justamente en estos meses, ¿no?, de lo que va desde enero hasta ahora, en Cajamarca, en Perú, en Catamarca, en Argentina y en toda la región donde los pueblos se han movilizado, bueno, en Panamá, donde se han asesinado desde el gobierno a indígenas que resistían a la minería, en México, donde están dando una lucha terrible, en Ecuador, donde en este momento están haciendo los pueblos originarios, la CONAIE, una marcha a Quito que está siendo multitudinaria y que prometen justamente frente al saqueo del agua que producen las corporaciones mineras inundar Quito con la presencia de los pueblos. Se repite la historia, ¿no? Correa, otro presidente progresista de América Latina, acaba de dar la primera concesión a la mega minería en Ecuador, y esto es lo que ha provocado esta movilización, y todos vivimos la misma situación. Las corporaciones son las que mandan, los gobiernos detrás de, inocente o no inocentemente, pero detrás del discurso de recibir inversiones, están entregando nuestros territorios, y eso es lo que la gente está viviendo a nivel local y lo que está provocando esta resistencia, ¿no? Bueno, la aplicación de las leyes antiterroristas no es nuevo, o sea, es triste que este gobierno lo haya aprobado, pero ya tenemos durante la última década dos leyes más en esa misma dirección. En Chile es una triste historia la de la aplicación de leyes antiterroristas con el pueblo mapuche. Entonces, solo queda esta resistencia, que por suerte está muy viva. Acaba de concluir una marcha de poetas y artistas en la Patagonia, llegando a Esquel, contra la megaminería. En Bariloche ya van como por la 12ª marcha contra la megaminería, porque el gobernador de la provincia, antes de ser asesinado, derogó en Río Negro derogó la ley que prohibía la minería con productos tóxicos, con cianuro. Entonces nos esperan muchos años de lucha, y como siempre decimos, en realidad minería o soja son el mismo modelo de saqueo que denunció hace tantos años Eduardo Galeano en Sus Venas Abiertas, ¿no? Es importante aclarar dos cosas: que la minería no deja dinero en los territorios donde se aplica, porque la ley le permite sacar toda la riqueza del suelo sin dejar regalías ni nada por el estilo. Y la segunda cosa, que es más importante, que los pueblos de las zonas cordilleranas donde hay minería no reclaman la modificación de la ley para que deje dinero la actividad, sino lo que reclaman es que no se practique la actividad minera en esas zonas, porque prefieren el agua y la naturaleza al dinero que podría llegar a dejar la minería. Sí, no solo el agua y la naturaleza, sino la posibilidad de seguir con aquella actividad económica regional que es sustentable, que ya les está dando trabajo y fuente de sustento, como es la producción de alimentos, la producción frutihortícola, las producciones regionales, las artesanías, el turismo, todas aquellas cosas por las cuales tenemos la maravillosa cordillera que tenemos, y que estos proyectos de megaminería lo que significan, literalmente, como siempre lo explica el gallego Javier Rodríguez Pardo, significa moler las montañas para lixiviar, o sea, extraer con productos químicos de esa molienda los minerales, ¿no? Carlos Vicente, compañero de Grain, amigo de Rebeldes Estereotipos, te dejamos tranquilo en tu Marcos Paz, que sigas organizando la conferencia especial para la soberanía alimentaria de los movimientos y organizaciones sociales de América Latina entre el 22 y el 25 de marzo de este año. Aprovecho para invitar, porque creo que va a ser súper interesante, jueves en el BAU, en todas, a las 19 horas vamos a estar el jueves estrenando un documental que hicimos con los amigos de Saladillo sobre feedlots, que se llama En Carne Propia y que estamos terminando de hacer los últimos retoques, la gente, los amigos del grupo Chaya, para estrenarlo el jueves en el Bauen, sobre el impacto de la cría de vacas en corral, los feedlots. El viernes vamos a tener una charla sobre soberanía alimentaria con representantes de distintas organizaciones de América Latina. Y el sábado, después de la marcha, vamos a tener una reunión abierta también para tratar de coordinarnos todos los que estamos luchando contra las fumigaciones en todo el país y tener una estrategia conjunta para este año de trabajo. Así que todo el que le interese, en el BAU, en Callao 360, jueves, viernes y sábado, 19 horas. Hablaremos con vos de las conclusiones de estas jornadas. Te mandamos un abrazo grande y nos mantenemos en contacto. Muy buen año para Rebeldes y para ustedes, y un saludo enorme desde acá de Marcos Paz. Abrazo, Carlos. Tema tanda y continúa. Y dale. Para seguir manteniéndote informado, visita www.grain.org. No, no. Altísima banda, Superchería, suena en Rebeldes Estereotipos el tema Dormí Conmigo.